Gracias a Dios, lo malo pasa. Y ahora estoy mejor desde que tú ya no estás. Yeah. Gracias al cielo, las cosas cambian. Y yo ya no creo en esas mentiras que solía estar. Es que ya estoy bien preparado y no voy a volver contigo. Ya te quité de mi destino. Oh yeah. Fue difícil el camino, pero ya lo tengo aprendido. Sé que ando bien preparado y no voy a volver contigo. Ya te quité de mi destino, oh yeah. Solito la paso mejor. Así que deja de llamarme, que el tiempo ya te borró. Sabes que el pasado se fue, que tú has sido un error. Tan solo deja de buscarme y entiende la situación. Que nuestra historia se fue, que tú has sido un error. Oh yeah, no. Oh yeah, no. Que nuestra historia se fue, que tú has sido un error. Ya, yeah. Y no te niego, fue difícil poder olvidarte. Pero me di cuenta que en todas partes estaba lleno de nenas que me querían besar. Me viste con amigas y ahora empiezas a celarme. Me tira llamada diciendo volver a amarme. Es imposible darte otra oportunidad. Es que ya estoy bien preparado y no voy a volver contigo. Ya te quité de mi destino, oh yeah. Fue difícil el camino, pero ya lo tengo aprendido. Sé que ando bien preparado y no voy a volver contigo. Ya te quité de mi destino, oh yeah. Solito la paso mejor. Así que deja de llamarme, que el tiempo ya te borró. Sabes que el pasado se fue, que tú has sido un error. Tan solo deja de buscarme y entiende la situación. Que nuestra historia se fue, que tú has sido un error. Gracias a Dios, lo malo pasa. Y ahora estoy mejor desde que tú ya no estás. Así que deja de llamarme, que el tiempo ya te borró. Sabes que el pasado se fue, que tú has sido un error. Tan solo deja de buscarme y entiende la situación. Que nuestra historia se fue, que tú has sido un